Well, you've tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks, and you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines, so your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Uh-huh. You're getting assault, but you're still keeping beating your meat to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kicker sonova, you're a no-Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Assistants and bellhops, you found them all here and there. Children of God and the joy strings, international women with no any hair. Ooh, so well, you're asking her an alley and your voice is steady. The sex mechanics are up, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. Escuchábamos un poco de punk clásico, punk del 77 con Penetration haciendo Don't Dictate It. Después sonaron los Buzzcocks haciendo Organs Addict. Después sonaron The Boomtown Rats haciendo Looking After Number One. Y recién se iban los Only Ones haciendo Lovers of Today. Punk, New Wave, Mod Rockabilly, Las Horas Perdidas por Nacional Rock. Wants to die, wants a glory, but the price is high. See the way out, and wants to touch the sky. A star for a day, and a corpse for a moment. The media love him just for a day. The glory needs to pave his way. His arm and glory should be made to last. We're in all ended in just one blast. Making his grand finale, his farewell to us all. Why didn't he see a future? Why no bridges left to cross? Is it all that existed in his mind to be a star for just one day? To reach the mind and no return at the start for just one day. No turning back, no afterthought, just a bullet in his chest. I ain't never been nothing. Go! Lo que sonaba recién en Las Horas Perdidas era un poco de street punk y de hoy, con Angelic's Upstarts haciendo Never Add Nothing. Después sonaron los Blitz con Never Surrender. Después lo que escuchaban era The Oppressive con Riot. Y lo que se iba recién era The Strike haciendo una canción que se llama Victims. El sigiloso terror. Las Horas Perdidas. Carlos Suboski. Una buena tira de asado o unos ravioles con estofado. Cualquiera. Sumo o virus. No pueden ser los dos. God bless your country. Relaciones carnales. Construcción de este espacio latinoamericano porque estamos trabajando mucho. O soberanía nacional y latinoamericana. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Este martes, Nacional Rock y Buenos Aires, las provincias, te invitan a un show doble en vivo. Monstruo y Villaliza. Vení a la presentación del catálogo de sellos de la provincia de Buenos Aires. Una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires para los sellos de rock independientes. ¿Y dónde si no? En la radio donde el rock independiente tiene su lugar. No entiendo lo que está pasando. Martes 6 de diciembre, 20 horas. Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada gratuita. Capacidad limitada. Esta noche. Monstruo y Villaliza en vivo. Porque tus besos no me causan nada. Vení a conocer las bandas que integran el catálogo de sellos de la provincia de Buenos Aires en vivo y gratis en la radio pública. Invitan Buenos Aires, la provincia. Y Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. www.radionacional.gov.ar Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. El tema que viene ahora, bueno, es un homenaje los domingos a los dos máximos íconos del 18 a 21. Cada 60, es decir, los Beatles y los Rolling Stones. Claudio Kleiman. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Cuál?

En las horas perdidas con Bien Desocupados haciendo Fachos Asesinos. Después sonó Minoría Activa con La Rebelión de los Cobardes. Horror Vendetta haciendo Los Malditos. Y recién Los Argis haciendo Fuimos Caballos. Suboski@radionacional.gov.ar. Thank you. Estás en Nacional Rock escuchando Las Horas Perdidas hasta las 8 de la mañana. Si querés, podés encontrarnos en Facebook poniendo en el muro Carlos Zuboski, que es nuestro musicalizador. Mi nombre es Cecilia Elía, yo soy la conductora invitada. Hasta las 8 de la mañana vas a estar escuchando música que en ninguna otra radio y en ningún otro programa de esta radio vas a escuchar. Con un poco de punk, Los Adictos haciendo Reina de Corazones, después sonó Delincuencia con Alcohol, Curiosa Alegría haciendo una canción que se llama Ya no sé qué hacer, y El Último de los Ramones, así se llama la banda, haciendo Ovejas. La Casa de las Sombras Largas. Las Horas Perdidas. Carlos Zuboski. Thank you. Seguís en las horas perdidas hasta las 8 de la mañana, lo que sonó recién era Menaz haciendo GLC, y recién lo que sonaba era Terrible Twins con Generation of Scars. Un señor jubilado tenía 70 y tantos años, vivía en un departamento solito, tenía una muchacha que le hacía de limpieza, un día llega al departamento, encuentra con que la muchacha le estaba hurtando. No me en un bolso le ponía algunas, un reloj, un jarrón, en un... dijo, ajá, ladrona, voy a llamar a la policía inmediatamente. La señorita, la muchacha, dijo, por favor, señor, no llame a la policía. Haré lo que usted me pida, cualquier cosa, pero no llame a la policía. Mi cuerpo, si quiere. Epa. El jubilado que, en fin, jubilado. Y dijo así, bueno, pase a esa habitación. Pasaron a la habitación, pasaron 5, 10, 15, 20, media hora. Sí. Cayó el jubilado muy agitado diciendo, no hay caso, no puedo, tengo que llamar a la policía. El día en que paralizaron la tierra, las horas perdidas, Carlos Suboski.